Zumbado yo y pertenezco a la red de mujeres rurales de todo el país. Porque organizadas tenemos más fuerza y es más fácil para hacernos escuchadas. Que sigamos así en organizaciones, porque así tenemos más fuerza para poder lograr nuestros propósitos, que es lo de la mujer, que seamos escuchadas en todos los territorios, no solamente aquí en la ciudad, porque tenemos mucho tiempo ya de vivir sumisas en la casa y yo pienso que ya es hora de que las mujeres despertemos y que salgamos a la calle a reclamar nuestros derechos. Buenos días, Alexa. Soy mujer trans de la Iglesia Luterana Costarricense. Me estoy uniendo también porque a veces en mi condición de mujer trans nosotros somos muy rechazadas, incluso a veces por las mismas mujeres, y de hecho somos mujeres y estamos aquí también poniendo nuestro granito de arena por los derechos, y más que también con nosotros que somos muy violentadas, somos muchas las mujeres que morimos o nos violentan. Comúnmente por ser trans nos tiran huevos, a veces en las esquinas no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo, las únicas fuentes a veces es la prostitución de algunas, y muchas de ellas están en la esquina y lo que hacen es que les tiran piedras, huevos, o a veces han habido, aquí en Costa Rica ya han habido dos o tres asesinatos. Lo más importante es que somos diversas, somos hechas por Dios, por Dios que es mujer y hombre, y es interesante que hoy nos podamos manifestar aquí orgullosamente de nuestro día. Me llamo Zeneida Ballester y pertenezco a Cefemina. Hoy estamos aquí porque queremos hacernos sentir y que la presidenta nos vea, porque nos ha ignorado mucho a las mujeres. No vemos los programas hacia las mujeres, no vemos que se hable nada en la Asamblea Legislativa, en la Oficina de la Mujer. O sea, que nos tiene ignoradas. Bueno, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la física, la psicológica, y también está la violencia en los trabajos, el acoso sexual en el trabajo, se ve mucho eso y no se está haciendo casi nada, es muy poco lo que se hace. Nos componemos de toda la diversidad, por eso tenemos que estar aquí, debemos estar aquí defendiendo los derechos hoy día internacional de la mujer. A ninguna nos pueden negar, seamos heterosexual, bisexual o homosexual, defender nuestros derechos como mujeres.